One, two, three, four. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.800 millones de personas, más del 20% de la población mundial, carece de una vivienda digna y adecuada. Se calcula que unos 1.000 millones de personas viven en asentamientos informales y que otros 100 millones de personas directamente, sencillamente, no tienen hogar. Esta tarde estamos aquí en Radio Utopía para hablar del problema de la vivienda, ¿no? Para ello nos acompañan unos invitados. Estamos con Silvia, de Amnistía Internacional, ¿no? Colaboradora habitual de Radio Utopía, de Olvida tu Equipaje, ¿no? Hoy no ha podido venir Tino. Le mandamos desde aquí un saludo y a toda la agrupación de Tres Cantos, ¿no? Sí, un abrazo a todos. Y está con nosotros, Alberto Astarloa, ¿no? Que es activista de derechos económicos de Amnistía Internacional de Madrid. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Armando? Muchísimas gracias por haber venido hasta San Sebastián de los Reyes, hasta Radio Utopía esta tarde, ¿no? También está con nosotros Laura Barrio, que es portavoz de la Coordinadora de Vivienda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí para que hablemos de los derechos humanos en relación a la vivienda y en relación a la situación también española. En torno a esta delicada e históricamente además problemática cuestión, ¿no? Tengo delante la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tengo aquí el artículo 25, donde dice si queréis luego hablamos también de la Constitución Española y el articulado correspondiente, ¿no? Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ¿no? No continúo, ya hemos mencionado la palabra vivienda, ¿no? En esta Declaración Universal, que a todos nos compete y a todos nos importa, ¿no? Pero podríamos hablar quizá de esta cuestión, ¿no? De la vivienda como un derecho humano, ¿no? Os dejo, tenéis micrófonos abiertos, ¿no? Y vamos, si queréis, pues entrando en la materia, ¿no? Claro, lo que yo he leído anteriormente, lo que la OMS, los datos de la OMS, ¿no? Con respecto a 1.800 millones de personas que no tienen una vivienda adecuada, 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales, y 100 millones de personas que no tienen hogar. No tengo el dato de las viviendas inutilizadas o vacías que existen, ¿no? Pues efectivamente, Armando, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 es clara y tajante en cuanto al reconocimiento del derecho humano a la vivienda por el mero hecho de ser un ser humano, valga la redundancia. Pero es evidente también que los incumplimientos de ese derecho, la vulneración de esos derechos, es algo sistemático en todos los países del mundo y, por supuesto, también en el nuestro, en España, y en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid y en nuestro municipio, en los municipios de la Comunidad de Madrid. Por tanto, es evidente que esa vulneración del derecho humano a la vivienda debe ser objeto de preocupación social, de más preocupación social, máxime cuando históricamente nuestro país, y sigue siéndolo, es concebido como un derecho económico objeto de transacción, y por tanto eso hace que en el debate y en la propia percepción social se pierda o no se tenga ese concepto de bien social, que es el que hay que intentar impulsar y hay que intentar agrandar en nuestra sociedad para que se vea como eso, como un bien social al que tenemos derecho todas las personas independientemente de nuestra condición. Entonces, si quieres, Laura, apuntar. Sí, bueno, claro, en la línea que decía Alberto, el tema de la vulneración del derecho a la vivienda en España es especialmente grave. Nos hacen creer o nos intentan hacer creer que es en una sociedad esta situación es normal, pero es una anomalía en nuestro entorno. O sea, esto no se permite en otros países, y yo lo califico de disparate territorial, pues porque la distribución de las viviendas no se ajusta a la demanda de las viviendas, a la demanda de quién necesita utilizar una vivienda, sino a otros parámetros, a otros criterios, ¿no? Como pueden ser, evidentemente, el mercado inmobiliario como motor económico, a la par que el turismo. O sea, una cosa como muy, muy básica en este país, no se ha invertido en otros sectores, y luego como una fuente de empleo. Entonces, si solo lo enfocamos desde ese punto de vista económico, pues claro, se distancia cada vez más de la función social de la vivienda, que si queréis luego la podemos desarrollar. Si os parece, vamos a también escuchar ahora un testimonio, ¿no? No sé si quieres presentar el vídeo que vamos a poner, que no es muy largo, es un minutito. Es el vídeo de Richard, ¿no? Conocido en este mundillo de la vivienda. Pues Richard es amigo nuestro de nuestra asamblea de vivienda de Usera, de un barrio al sur de Madrid, muy castigado por la crisis, y le conocí hace, pues no sé si fueron 7 o 8 años, hace un montón, cuando él se acercó por primera vez a una asamblea porque tenía un problema de vivienda, ¿no? El caso de Richard es emblemático, y Amnistía lo ha arropado y lo está impulsando ahora con una campaña de recogida de firmas y tal a través de las redes, pues porque en él se coinciden una serie de vulneraciones y es el paradigma de cómo la Comunidad de Madrid ataca a las familias que peor lo están pasando. Ya no digo que se quede de soslayo o que mire para otro lado, sino que institucionalmente se les ataca y se les hace sufrir una barbaridad, ¿no? En el caso de Richard, por poner en antecedentes brevemente, él vivía de alquiler, una familia normal y corriente, cuando las cosas iban medianamente bien, trabajaba como mediador intercultural, su mujer trabajaba en tiendas de ropa, tenían sus dos niñas y pagaban su alquiler. Cuando la crisis entró por la puerta... La crisis, hablamos de 2008, ¿no? La crisis de 2008 entró por la puerta y se quedaron sin ingresos, pues les entró la angustia de hacerle un roto a su casero. Entonces, empujados por esa angustia de no quiero estar aquí debiéndole dinero a esta familia, que no tiene culpa de nada, pues empezaron a buscar dónde podrían irse y ellos que vivían en Vallecas, bueno, pues unos gente conocida, familiares, les dijeron que había montones de viviendas vacías de la banca y que se podían que tenían las llaves del portal, que podían entrar perfectamente a ocupar una vivienda, ¿no? Y desde ahí, o sea, y es ahí donde siguen. La casa ha ido pasando de manos en manos, ahora ha pasado del BBVA a ser propiedad de un fondo de inversión, de Cerberus, y han resistido, no sé si son 8 o 9 órdenes de desahucio, ¿no? Y seguimos en pie, en gran parte porque es un matrimonio súper luchador, que no paran de aprender, son muy valientes, pero también por la lucha colectiva. O sea, esta fuerza que tiene Richard y que ahora cuando lo pongáis, yo creo que traspasará las ondas y llegará a los oyentes, que hoy no ha podido estar aquí en persona porque tenía otro compromiso, pero esa fuerza también se nutre del acompañamiento de la asamblea, ¿no? Pues vamos a escucharlo y ahora quiero que nos expliques, Laura, esto que has dicho de que la Comunidad de Madrid ataca, ¿no?, a estas personas, ¿no? Un sábado por la mañana estaba yo sola con mis niñas y me golpearon la puerta, que yo pensaba que me la echaban abajo. Mis niñas se despertaron con un susto bastante grande y era la Policía Nacional, que me vino diciendo que el banco me había denunciado ya y que en breve que me iban a echar a la calle. Hola, soy Josefina, soy madre de 3 hijas menores y a partir del 28 de febrero nos volvemos a enfrentar a nuestra 10ª orden de desahucio. Nos encontramos como una cuerda. Cuando ya se tensa tanto, se queda un solo hilo y más tarde o más temprano se acaba rompiendo. Se te quitan las ganas de todo por completo. Lo que estoy pidiendo es el derecho a la vivienda. Vivir pagando como todas las familias normales. Naciones Unidas nos ha mandado una medida cautelar diciendo que tengo derecho, yo y mi familia, a una vivienda. Por eso os pido que nos estéis apoyando con vuestras firmas, porque hoy somos nosotros, pero el día de mañana le puede tocar a otra familia. Bueno, hemos dicho Richard y era Josefina, ¿no? Bueno, pero yo había avisado que era un matrimonio muy cañero, o sea, que lo mismo me da uno que otro. Sí, no, el vídeo es de luego muy impactante, ¿no? Y muy, muy elocuente. Además, en el vídeo se ve que tienen algún cartel, ¿no? Como, sí, por ejemplo, aludiendo al artículo 47 de la Constitución o el lema de derecho a techo, ¿no? Y esto que te preguntaba, ¿no? Sí. Lo de la Comunidad de Madrid, comentabas anteriormente que ataca, yo os he dicho con esta palabra tan clara, ¿no?, a las personas que están en situación vulnerable, ¿no? Sí, nosotros, bueno, ya hace unos años publicamos un libro, La Coordinadora de Vivienda, que yo fui coautora del equipo redactor, digamos, porque es un trabajo colectivo que se llama La vivienda no es delito, ¿quién y por qué se ocupa en Madrid? Y ahí articulamos este concepto de violencia institucional y voy yo también con eso como emblema porque hay que señalarlo. La Comunidad de Madrid es muy salvaje, es el salvaje oeste. La Comunidad de Madrid, junto con Asturias, son las únicas comunidades que no han desarrollado una ley autonómica de vivienda, o sea, que tienen las competencias para hacerlo, pero no tienen a bien hacerlo. Nosotros, desde la Coordinadora de Madrid, presentamos un texto completo de ley de vivienda autonómica y no entró a trámite por culpa de, bueno, pues la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos. Y es así, es manifiesto, no lo van a regular. De hecho, las últimas declaraciones de Ayuso diciendo, sin haber leído el texto porque no existía, que la ley estatal no la va a cumplir en su comunidad, en todo lo que atañe a las competencias autonómicas, pues está claro que no le va bien a la derecha, ¿no? Uh-huh. Y te puedo dejar, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos de cómo la Comunidad de Madrid ataca a las personas que peor lo están pasando en materia de vivienda, ¿eh? Para empezar, la AVS, que es el organismo de vivienda pública y social de la Comunidad de Madrid, tiene un reglamento de adjudicación por el cual se rige, bueno, pues los requisitos que han de cumplir las familias y cómo se van a repartir las pocas viviendas que hay. Bueno, pues lo que es un reglamento, ¿no? Bueno, pues este reglamento se nutre de un registro de solicitantes. Bueno, pues el acceso al registro de solicitantes está vetado a las personas que ocupan una vivienda. Es decir, las personas como Richard o como muchos otros que después de la crisis se vieron arrojados a la calle por un desahucio, si no tienen dónde alojarse, no tienen un alquiler o no tienen una propiedad, no van a poder optar a una vivienda pública. No digo que les penalicen, que les quiten puntos o que se lo denieguen, en último qué término. Es que no les cogen la solicitud, no se les registra, son invisibles para la administración. Y eso es muy bestia, porque, bueno, sabemos que hay pocos datos, pero es que están impidiendo que los haya, porque no se les registra. Richard y Josefina fueron solicitantes de vivienda pública durante 7 u 8 años, desde el 2004, no sé, una barbaridad. Richard, si estuviera aquí, lo diría con más precisión. Pero el caso es que la demanda, o sea, fueron borrados como solicitantes de vivienda pública en el momento que ocuparon. O sea, que cuanto peor vayas... Claro. Pero ellos ocuparon porque no tenían una alternativa social. Esto es como, quiero decir, esto es que como a veces la gente no piensa, bueno, es que está ocupado, es que es un delincuente, y al final ha tenido que llegar a esa situación porque su situación de vulnerabilidad es tan grande y la administración que le tiene que ayudar no le presta esa ayuda que por ley le tiene que prestar, que ¿qué hace? Se queda a la calle. La gran pregunta que yo lanzaría para próximos debates o donde sean, que me inviten, es ¿dónde están las familias desahuciadas? ¿A alguien se le ha parado a pensar dónde están las familias desahuciadas? Claro, este sentido, aquí tengo yo un dato de la página de Amnistía Internacional, precisamente, ¿no? Donde dice que en los últimos 10 años se han desahuciado, ha habido 650.000, o sea, casi un millón, 650.000 desahucios, a razón de 180 por día, y 65.000 desahucios anuales, y lo que tú decías, ¿no? Y solamente hay 40.000 personas, según los últimos datos que yo he estado buscando, ¿no? Que viven en la calle, ¿no? O sea, ¿dónde están esas personas? ¿En qué viviendas se han tenido que refugiar? Pues, ¿no? Hombre, la respuesta, ya no muy técnica, pero yendo a la lógica, al sentido común, o están hacinados en casas de, ¿no? En casas de familiares, viviendo 3 unidades familiares en los pasillos con colchonetas, o están explotados de manera irregular en un alquiler de una habitación. Yo la semana pasada me llegó una... Estoy metida en el mercado para ver cómo va y ofrecían un balcón por 150 euros para una persona. Uh-huh. O sea, no, o sea, como alquiler. O sea, quiero decirte que lo que te excluye del sistema son gente que al final acaba excluida de las estadísticas, de las políticas públicas y encima, otro de los ataques institucionales, que es la campaña antiocupa, ¿no? De la gente que se sienta atemorizada por la oleada de ocupas que vienen a quitarte la casa, pues eso va en contra otra vez de las personas que peor lo están pasando, porque ahí no hacen diferencia de por qué estás ocupando, ni a quién, ni por cuánto tiempo. La gente que está ocupando por necesidad, desde luego, no tiene vocación de permanencia en la ocupación. Nosotros defendemos, y esto sí lo quiero dejar muy claro, porque igual se me puede entender mal y por ningún caso lo quiero, nosotros defendemos la ocupación como sistema de provisión de vivienda, como de autotutela del derecho a la vivienda. No quiero ser muy técnica, pero es como que no tengo dónde meterme y mis niños, antes que estar en la calle, abro una puerta. Y eso nos parece que es legítimo, como solución de emergencia. Uh-huh. Pero desde luego no es una vivienda digna y adecuada, como lo define Naciones Unidas. La ocupación ha sido utilizada como arma arrojadiza en las campañas mediáticas y populistas de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Uh-huh. ¿Es verdad o no? Decidme vosotros que estáis metidos en el tema, ¿no? Que hay personas que casi por deporte, ¿no? O que ocupan porque tienen mucha cara, ¿no? Y no quieren trabajar y lo que quieren es vivir del cuento. ¿Esto es verdad o no? Lo digo por decir cosas claras delante de un micrófono. A ver, te digo que los datos no existen, pero es de lógica que nadie se hace la pregunta de cuál es el esfuerzo. O sea, si sabemos cuánto cobra la gente en España. Sabemos cuánto cobra la gente de España y cuáles son los índices de precios. Desde el 2018 tenemos los índices del mercado de alquiler o el precio de compra-venta. Y si hacemos esa fórmula de qué esfuerzo tienen que hacer las familias para poder acceder por una vía legal a la vivienda, ahí te salen las cuentas. Y es que no se puede. Vamos, que no te salen las cuentas, quieres decir. O sea, que no salen las cuentas, que ahí es donde te sale que hay gente que evidentemente tiene que estar viviendo de manera irregular. Ahora, que por qué dices, tú tienes 30 años, apenas has cotizado, es que eres un vago. Bueno, es que no podemos disociar esta problemática del cómo está el empleo en este país. Es que hoy día no poder pagar un alquiler no es síntoma de nada, nada más de que tenemos un país que no se está ocupando de proteger el derecho a la vivienda, pero desde luego fuera las culpas porque nosotros somos vivimos en un contexto económico, político, social y es el que nos arroja a ser pobre, pobre de necesidad, aún trabajando a tiempo completo y con el máximo de tu convenio laboral. Totalmente. Yo el otro día estuve escuchando, preparando, ¿no?, la intervención de hoy, que un joven madrileño necesita su sueldo y un 5% más para poder emanciparse. Siempre hablando, ¿no?, de precios medios de alquileres en la ciudad de Madrid. Me imagino que Alcobendas también y Sanse, porque son también de los municipios donde es más caro. Claro, ¿cómo? ¿Cómo te vas de casa? Claro. Y ese es el derecho también que tienes de decir, los jóvenes no son los vagos, también queremos formar familias, también queremos salir de casa de nuestros padres, contribuir también al comercio, a una vivienda nueva, una familia que se forma, contribuye mucho más a la economía que el que está viviendo de los padres. Y no se permite. Claro. Aparte de ello, me imagino que a nadie le gusta vivir en una vivienda en la que no sabes si van a venir, ¿no?, con la maza a tirarte la puerta. Claro. ¿No? O sea una de las vulneraciones más dramáticas del derecho a la vivienda es la seguridad en la tenencia, que básicamente es lo que tú me estás diciendo, tener la amenaza en el cogote de no sé si esta noche voy a poder dormir en mi casa o no. Claro. Y eso es una lacra que dura varias generaciones. Nosotros ya llevamos 10, 12 años en la plataforma de afectados por la hipoteca. Y esto no tengo un estudio empírico, académico, científico, pero yo sí veo gente con muchos problemas de salud, de insomnio, de que se te cae el pelo, de ansiedad, está la gente muy medicada, los niños con retraso madurativo. Y yo lo he visto en gente que ha conseguido dar el salto a una vivienda estable, cómo ha mejorado en todo esto. Y se ve, en los niños pequeños se nota muchísimo, cuando ya saben que tienen su habitación con su ventana, su mesita, su silla, que dejan los juguetes, sus libros y saben que van a estar ahí mañana, y les ves una calidad de vida, o sea, una salud, un despegue de salud, que lo dicen las trabajadoras sociales, las educadoras sociales, nos dan este tipo de testimonios, ¿no? Es muy salvaje lo que hace la ocupación en las familias. Antes te ha mencionado Alberto, no sé si ibas a hablar, Alberto, discúlpame. No, yo iba a hacer una continuación a este escenario absolutamente preocupante que detallaba Laura en cuanto a lo que es el sufrimiento de las personas y de las familias que se ven abocadas a esta situación. En relación con lo que es la respuesta de la administración, que efectivamente debería de ser la proveedora del derecho y que, pues por distintas circunstancias, pero desde luego porque nuestro país, como decía antes, tiene un concepto económico del derecho y carece de un parque de vivienda social con el que afrontar estas situaciones de carencia, de familias. El problema que desde Amnistía Internacional vemos como problema importante en cuanto al ejercicio del derecho es que tú citabas que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho universal a la vivienda, pero nuestra Constitución no lo reconoce como un derecho fundamental, sino como un principio rector. Entonces, claro, a nuestro juicio ahí está la clave de que esa carencia constitucional que tenemos de que pues todas estas personas que citaba Laura, que se encuentran en situaciones de necesidad moderada o extrema en muchas ocasiones, no pueden accionar, no pueden invocar la tutela de los jueces, de los tribunales, para hacer valer ese derecho. Con lo cual, como citaba también Laura, tienen que hacer un recurso ante el Comité de Derechos Económicos Sociales de Naciones Unidas, que les da tutela en ocasiones, pero que el propio Estado, los propios tribunales no reconocen en muchas ocasiones esas declaraciones del Comité de Derechos Económicos, a pesar de que España tiene suscrito el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que le deben vincular y que de hecho le vinculan, y que Amnistía Internacional entendemos que deben vincularle. Antes, pero, Alberto, perdóname, sí. has hablado del derecho económico, del que tú eres especialista, del bien social, que es la vivienda, pero también se ha mencionado aquí la palabra fondos de inversión, ¿no? Es decir, la sanidad, las pensiones, la educación, la vivienda, ¿deberían ser objeto de lucro? Es una pregunta que yo me hago y que me parece que es relevante. A lo mejor me van a llamar comunista, ahora está de moda llamar a la gente comunista, ¿no? Pero creo que deberían estar exentos de ese, no sé qué opinaréis vosotros, ¿no? Sí, el tema, en juicio de Amnistía Internacional, está en la clave esa, en la clave de que en la medida en que, por ejemplo, la salud, la vivienda no está concebida como derecho fundamental, al no ser invocable por las personas, puede constituirse exclusivamente en un bien económico. Entonces, eso da pie pues a que la actividad económica prevalezca por encima de la función social del bien. Efectivamente, es en un estado como el que nos encontramos, es muy difícil, por no decir imposible, dentro del marco constitucional que tenemos, impedir que la economía entre dentro de ciertas actividades. Claro. Capitalismo, ¿no? Lo llamamos. Claro, públicas. Pero, evidentemente, el Estado tiene la obligación de cautelar debidamente, a través de las debidas regulaciones, del marco legal adecuado, para que todas esas personas que no pueden proveerse de los bienes, de los derechos a través del mercado, tengan derecho a esos derechos fundamentales a través de la debida protección del Estado, de las administraciones. Es decir, que nosotros es donde ponemos el acento, en que el Estado, las administraciones, tienen la obligación de proveer de esos derechos a quienes no pueden hacerlo a través del mercado. También creo que hay que mirarnos todos, ¿no?, a nosotros mismos, y pensar si en algún momento no hemos sentido contentos por el hecho de que mi casa ahora vale más, la casa de mis padres ahora vale más, ¿no? Y entonces yo creo que hemos caído en la trampa del pequeño capitalismo popular, ¿no?, o algo así, ¿no? Y yo creo que es un problema, o sea, que no reflexionar sobre si la vivienda debería ser un negocio o deberíamos tenerla como inversión. O demás, yo creo que es un problema que tenemos en esta sociedad. Yo creo que en la sociedad española, creo que lo apuntabas tú antes, Laura, ¿no?, hablabas de disparate territorial, ¿no? Creo que está especialmente enraizada esta idea, ¿no? Pues es que me encanta que me hagas este comentario. A mí me gustan también, ves, los conceptos un poco gamberros, pero es que es un disparate. Y nos están metiendo la idea que acabas de apuntar, no sé si conscientemente, de que todos tenemos un especulador dentro, ¿no? Y entonces a veces es verdad que se te afila el colmillo, ¿no? Y dicen, es que el sentimiento del propietario está en el ADN español y estas cosas como que lo llevamos dentro, esto no es verdad. No lo llevamos dentro como ser humano, el ser humano no es así. Lo que pasa es que llevamos décadas y décadas de políticas de vivienda que nos están abocando a comprar. Y son políticas fiscales que nos están diciendo que lo que interesa es comprar. Que toda la vivienda pública que se ha construido aquí, más que en ningún sitio del mundo, ha pasado luego a manos privadas y ha sido también ha pasado al negocio de especulación, todas las promociones del IBIMA, de la MVS, o sea, todo eso es un motor de producción que no ha sido más que un cauce, ¿no?, de dinero público a manos privadas. Y esto... no nace de dentro, ni tampoco otra falacia que nos viene de la derecha. A mí también me van a tachar de comunista como a ti, pero bueno, a mí ya me han llamado de tarra y de todo, sí, o sea, no, que no, la claro, paya, filo, no tenemos, estamos ahí, vamos, en el top de los insultos. Que la otra falacia es que el mercado parece que es como un fenómeno meteorológico que nos ha venido y de repente arrasa, ¿no? Pues totalmente, tampoco es verdad. Totalmente. Hablando de esto, siempre se dice el dato de que en España la gente compra más vivienda que en otros países, proporcionalmente a la gente que alquila casas, ¿no? Y alguna vez se vinculó esta idea con el estado del medio estar, ¿no? No es un estado del bienestar completo, sino un estado del bienestar fallido que hay en España y que la posesión de una vivienda garantiza un cierto grado de tranquilidad económica y social en las personas, ¿no? Claro, bueno, y es que todo tiene su contexto, ¿no? Venimos de esa manera, ¿no?, de funcionar, de propietarios, que yo te digo que ha sido insuflada, pero bueno, vivimos en esa circunstancia, la mayoría es propietario. Y a lo que decías tú antes, dices, es que a lo mejor no te puedes independizar o hasta qué punto ocupar para independizarte está legitimado o no. Es que uno de los... Yo que soy socióloga y en ciernes, leo mucho sobre el tema y uno de los parámetros con el que se mide la capacidad de ascenso social, es decir, que te vaya mejor que a tus padres, ¿no?, de ascender económica, socialmente, uno de los parámetros donde se mide, uno de los indicadores donde se mide es si tus padres tienen una vivienda en propiedad. Es que si tus padres tienen una vivienda en propiedad y se mueren, Estás salvado. O sea, no, perdona, en alquiler, perdón. Ah, vale. Si la tienen en alquiler, no tienes proyección de futuro. Porque cuando se acabe la pensión de la abuela o de tu madre, ¿qué va a ser de ti? O sea, que lo de emanciparse a veces es que no te queda más remedio. Porque pasas a la vida adulta, aunque sea a los 50 años, pero tendrás que ser capaz de valerte con un alquiler. O sea, que son un montón de disparates que son muy complicados. No, yo no tengo la solución, pero sí está claro los elementos muy básicos que tendríamos que tener en España, que partirían, como bien dice Alberto y Amnistía, que lo van defendiendo, que son los compromisos que tenemos en materia de derechos humanos. Es que si pudiéramos transponer esas obligaciones a nuestra legislación, y a mí me da igual que me digan que si la Constitución nuestra dice o no, o deja de decir, es un tema de voluntad política. ¿Queremos defender el derecho a la vivienda? Sí o no. Y no hay más. Tú has mencionado ya un par de veces a la plataforma de afectados por la hipoteca. Aquí tuvimos a Ida, una mujer de la plataforma, no hace ya muchos años. Sí. Y recuerdo aquel programa con especial emoción, ¿no? Sí. En este contexto en el que el capitalismo, en el que las familias, en el que los alquileres, en el que está este pequeño inversor que todos llevamos aparentemente dentro, ¿no?, surge la PA, ¿no? Todo esto viene de V de Vivienda y de otros colectivos anteriores, ¿no? Eso. Que además en alguna medida confluyen todos en el 15M y demás. Eso. Pero háblanos de la PA. ¿Qué es la PA? Porque yo no sé si la gente lo sabe, ¿no? La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ¿no? Es verdad, nació en el 2009 en Barcelona. Y hablabas de alegría, perdona que te... Sí, lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Sí, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca surge precisamente desde la crisis del 2008, pero ya bebía de otros movimientos sociales por el derecho a la vivienda, por el derecho de los inquilinos, antes de que se pusieran de moda, ¿no? Ahora, hace 3 años, ¿no? Los sindicatos de inquilinas, que también los conozco bien. El caso es que se empezaron a juntar las hipotecadas con procesos de desahucio para ayudarse unos a otros, ¿no? En el sentido de, oye, que me está pasando esto y a mí sí, y a mí me ha dicho abogado esto, pues yo he encontrado este truco, pues yo he podido dilatarlo de esta manera. Y de la ayuda colectiva, del asesoramiento colectivo, de lo que cada uno aprende y comparte, y aprendiendo a su vez de las experiencias de otras personas, pues hemos conseguido a lo largo de los años poner en el foco mediático los desahucios, que no es moco de pavo, y forzar políticas sociales en materia de vivienda. O sea, todo el código de buenas prácticas, os sonará a lo mejor a chino, pero al que le interese que lo pueda cotillar en internet, lo poco que se ha legislado desde luego ha sido a raíz de los movimientos sociales. Y bueno, claro que nos han criminalizado, tenemos artículos con nuestro nombre y apellidos en la ley Mordaza, tenemos muchas represaliadas, pero bueno, y nos muelen a palos. ¿no? Pero sigue siendo un movimiento que está vivo, que sigue nutriéndose semana tras semana de gente nueva, de casos nuevos, y que ya se ha ido ampliando, y no solo, evidentemente, no solo están las hipotecas, sino, como yo os comentaba, casos de alquiler o casos de ocupación, ¿no? Sí, desde luego, Amnistía Internacional, entendemos que el movimiento por la vivienda de la plataforma, y como se decía ahora, más vertebrado o que está intentando una vertebración mayor a través del sindicato de inquilinas, creemos que ha sido un valor fundamental para poner en la agenda social y en la agenda política el problema de la vivienda, y fundamentales para que ahora mismo esté en el Congreso de los Diputados una ley estatal de vivienda. Uh-huh. Desde luego, si todo ese movimiento no se hubiera producido y no se hubieran opuesto físicamente a los desahucios, a los intereses de económicos, del entorno, del negocio, etcétera, etcétera, desde luego estaríamos mucho más en precario de lo que ya se está. Yo no sé si tú, Laura, que antes mencionabas que hay una serie de síntomas, decías, ¿no? Antes de entrar en la antena, quiero decir, de vulneración del derecho a la vivienda, ¿quieres hablar un poquito de cuáles serían un poco, ¿no?, las mayores aberraciones o los mayores síntomas, ¿no?, de vulneración del derecho a la vivienda que podemos ver en España? Porque todo esto lo circunscribimos a España. El otro día hablaremos, si queréis, de otros países, que no sé si será mucho peor o mucho mejor, ¿no? Pero vamos, desde luego hoy estamos hablando de este país, ¿no? De este disparate territorial, ¿no? El disparate está en que... No sé cómo decirlo finamente. A ver, que estamos a oscuras, quiero decir, que está desregulado. Por eso vienen los fondos de inversión. Claro. Los fondos de inversión invierten la pasta donde no hay regulación, y los bienes muy, muy básicos que sí o sí la gente va a pagar. Y es la definición del derecho a la vivienda en este país, ¿no? Claro. Como pueden ser las casas de apuestas también, por ejemplo, ¿no? O el agua en otros países. Pero esa es la definición. Aquí, ¿dónde va la pasta de los fondos buitre? Pues donde se puede manejar a sus anchas. Esa es la barbaridad. La regulación neoliberal, en una palabra, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que hoy día no hay ningún organismo que vigile... el 80 o el 90% de los alquileres están en manos de pequeños propietarios. Quiero decir, que son una vecina que se lo alquila a otra. Y eso lleva como un 40 o 50% de fraude fiscal, o sea, gente que no lo declara. ¿Y cuántas hay que ni firman contrato, que es todo apalabrado, que... O sea, toda esa gente está desprotegida. Y estamos hablando de muchísimas familias. Estamos hablando de cientos de miles de personas que ni lo podemos saber. Porque luego, además, los medios se fijan mucho en... O las noticias, ¿no?, que te llegan más, es el de... Es que mira cómo me ha dejado la casa el inquilino. Es que no le quiero alquilar el piso a nadie porque me lo destrozan. A mí, ¿quién me protege? Surgen muchas agencias también. Alquiler seguro. Siempre... buscando la protección del propietario, pero no hay nada que realmente busque la protección del inquilino ante estas situaciones, ¿no? Claro. De abuso de, pues no te firmo un contrato, tú págame por aquí, que ya yo... Claro, o no te dejo empadronarte, o te alquilo lo que decíamos antes, te alquilo la terraza. Te alquilo la terraza cuando, o sea, nosotros, mira, a mí me gusta poner ejemplos muy bestias, pero ejemplos reales, de personas reales que he conocido. En plena pandemia, nosotros habilitamos unas vías de información online, ¿no?, y atendíamos el correo electrónico, que era como desesperante, porque tú vas contestando y por cada uno que contestas te han entrado 100. O sea, era una cosa loca, ¿no?, lo de la huelga de alquileres que intentamos montar, y bueno, pues no pues salió de aquella manera, pero el caso es que sí que movilizó gente y pudimos informar a mucha gente que no encontraba información de otra manera, sino a través de los movimientos sociales, ¿no? Y a mí me han contado cosas de que, bueno, que llegas a tu casa y está el casero con su mujer, los dos sentados ahí, en tu sofá, diciéndote, haz la maleta porque hoy ya no duermes aquí. ¿Por qué? Pues porque en plena pandemia... Caso real. Estoy hablando de casos reales que he atendido yo personalmente, y entonces me siento en la libertad de contar. Otra señora embarazada de 8 meses, que decidió el señor que no quería, que igual que no quiere mascotas, no quiere bebés en su casa. Y salió de la casa. ¿Y esta mujer a dónde va? Porque aquí no es como en la ocupación, que dices, es que no puedo ir a la judicatura, no puedo ir a la administración con el derecho subjetivo de vivienda, ¿no? Que era el límite que ponía hace un momento, que expresaba hace un momento Alberto. En este caso sí tenemos la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero es que hay tanta gente fuera de la LAU. Yeah. Y la LAU, para los que sí que entran, es verdad que es muy garantista con los propietarios, ¿no? Si a todo esto le sumas, aparte de esto, gente que está en los márgenes de la legalidad, ¿no? Si a esto le sumas la política, ¿no? De delación, de la ocupación, de delación, de llamar ocupas a la gente que se ha retrasado en el alquiler, que son conceptos que no tienen nada que ver. El inquiocupa, o sea, que sea, ¿ves? El inquiocupa. Inquiocupa, ¿no? Decían las asociaciones de propietarios y de las empresas de desocupación, ¿no? Inquiocupa. Que ya es por criminalizar a la gente que de repente se ha quedado en paro. Oye, y vamos a ver cómo lo hacemos, porque hay un proceso judicial que vela por los intereses. O sea, quiero decirte que las cosas se pueden hacer como se tienen que hacer. Hay malas prácticas por los dos lados, pero que desde luego hay y mucho... Y por el tercer lado, que son los bancos también, ¿no? Claro. Porque recuerdo que Aida, esta persona de la que os hablaba antes, la ¿no? la conozco. Ah, la conoces, sí, Aida. Claro. Sí, claro. Es una mítica. Pues me alegro mucho de que la conozcas. Luego te mando un saludo para ella. Muy bien. ¿No? Y si nos está escuchando Aida, ¿no? Pues que le mandamos un saludo desde el video de tu equipaje, ¿no? Contaba cómo se firmaban hipotecas en las que varias personas hipotecadas eran garantía de otros hipotecados, ¿no? O sea, una especie de... Los avales cruzados. Sí, no sé cómo... Avales cruzados. Sí, tú y yo firmamos a la vez la hipoteca, yo te avalo a ti, tú me avalas a mí. Sí, pero a lo mejor eran yo con la casa que acabo de comprar. Seis o siete personas, sí, que están con el mismo aval. O de copropietarios, gente que no conoces de nada. Que claro, cuando llega la ejecución hipotecaria dices, ah, bueno, es que yo no lo había visto, pero aquí hay un señor que no tengo ni idea de quién es. Y la demanda viene a nombre de los dos. Y entonces, ¿cómo hacemos? O sea, eso sí que era también el salvaje oeste, la ley hipotecaria. Dices tú, el inquilino, el propietario y el banco, ¿no? O sea, yo creo que es un problema de que se ha regulado para beneficiar a cierto sector, pero en todo caso no se ha regulado para defender el derecho a la vivienda. Porque tú puedes ser un sinvergüenza, pero con tener techo. Es que a mí lo que me molesta mucho es que mezclen, ¿no? Como tú eres joven, pues tendrías que estar bien con tus padres. O como eres joven, tendrías que estar bien compartiendo piso con cuatro más. O porque, ¿no?, habré elegido otra profesión, habré estudiado más. Es que no es verdad. Es que todos tenemos derecho a una casa, pues mejor o peor, pero digna. Y entonces eso es lo que nos está velando. Eso es lo que no está protegido en España. Se ha legislado temas de vivienda, pero del mercado de la vivienda, no del derecho a la vivienda. Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito de música, si os parece, y luego, después de esta pequeña paradita, podríamos hablar un poco de políticas públicas, ¿no? Del tema de la vivienda pública y también de la ley y de la campaña también de amnistía en torno a la nueva ley de vivienda que se va a tramitar próximamente, en esta semana además, en el Congreso de los Diputados. Subiste el alquiler cuando no trabajaba, cuando más frío hacía, tú me diste la espalda. Dale, morena. Tú me subiste el alquiler cuando menos lo esperaba y cuando más me dolía, te pudo la avaricia. Però és difícil entendre, cabró. Acabarem amb altres especuladors. Al poble tenim la raó. Yo lo único que quiero es luchar así. No da igual cómo vamos a por ti. Algún día dentro de poco te va a arrepentir. Por justicia en tu piso vamos a vivir. Tú me subiste el alquiler cuando más me odia, habiendo cosas sin gente y gente sin un. Vámonos. de punta en blanco pa' abrir la puerta. Hemos pasado aquí 3 días y la casa es nuestra. És el destí que casa buida. Mai la propietat de la vida, perquè vivim aquí. És indicador. Existim aquí. És indicador. Totes amb mi. És indicador. Vivim així. Tu compti en pisos de alquiler, yo comparto cocina. Tu vives com un monarca, yo vivo con tu a mis primas. Tu me subiste el alquiler cuando más me jodía, habiendo casas sin gente y casas vacías. Hablamos de, estábamos hablando hace un momento de la PAC y esto del sí se puede, ¿no? Y habíamos dicho que íbamos a tocar también ahora el tema de las políticas públicas de vivienda, alquileres públicos, vivienda social. ¿Qué perspectiva tenéis de eso? Bueno, Amnistía Internacional, como comentaba hace unos momentos en relación con el papel de la plataforma, creemos que la propia dinámica de oposición a los desahucios, la propia actividad de movilización de la PA, sirvió a lo largo de los últimos años para que se movilizase mucho y se metiera en la agenda política pues el problema, porque para las administraciones, mientras que no constituía un problema en la calle, pues era más fácil de pasar de ello. A partir de ahí, Amnistía Internacional, que es una organización que fundamentalmente trabajaba en materia de derechos humanos relacionados con asentamientos irregulares, comenzó a tomar conciencia del problema en el contexto de la crisis económica y de los desahucios masivos que se producían en el año 2013, pues de que había que poner en la sociedad la clave de que el derecho a la vivienda es un derecho humano, y comenzó a investigar, porque Amnistía Internacional, los oyentes seguro que a través del programa conocen que trabaja sobre la base de la investigación, y a partir de ahí desarrolla la incidencia y la movilización. Investigó fundamentalmente toda la fase de la crisis relacionada con los desahucios hipotecarios, que era gravísima en aquel momento, y posteriormente evolucionó hacia ese problema, evolucionó hacia los alquileres, hacia los desahucios de alquiler. Uh-huh. En el año 2015 publicamos un informe relativo a los desahucios hipotecarios y pusimos en la agenda, y apoyando las movilizaciones sociales de la plataforma y de las demás organizaciones en clave de derechos humanos, ese problema. Uh-huh. Y como decía, en el 2017 publicamos otro informe, pero en esta ocasión relativo a los desahucios de alquiler, y hicimos lo propio porque basculó lo que eran desahucios hipotecarios hacia los de alquiler. A partir de ahí también se desarrolló toda una campaña en coordinación con las organizaciones a través de un grupo de monitoreo que se creó con las organizaciones para hacer el seguimiento de las denuncias que llegaban en materia de vulneración del derecho a la vivienda por el Estado español, como comentaba antes, al Comité de Derechos Económicos de Naciones Unidas, que continúa haciendo un papel importante ante ese organismo. Y cuando hubo el cambio de gobierno, se suscitó y llegó ya a la agenda del gobierno la ley de vivienda, un borrador de ley de vivienda sobre la cual hemos estado trabajando con el resto de organizaciones en realizar alegaciones a los borradores. Antes de que pasara a ser proyecto de ley por parte del gobierno y que haya pasado ahora al debate parlamentario, y actualmente pues estamos tratando de organizar una incidencia institucional en el Parlamento para que esa ley, que tiene deficiencias importantes todavía, salga del Parlamento con todas las garantías posibles para las personas vulnerables en materia de acceso al derecho a la vivienda. Este es el reto que tenemos inmediato en la incidencia y la movilización social para que en esa ley que salga del Parlamento, ese derecho subjetivo que no está en la Constitución, se refleje en la ley, para que las personas que no pueden acceder a la vivienda puedan invocar ante los tribunales la provisión de ese derecho. Y, por supuesto, también, hay una lucha importante, ahora seguro que Laura nos comentará mucho más, está todo el tema del control de precios de alquiler en zonas tensionadas, que creemos que es muy importante que la ley salga con unos mecanismos eficaces y efectivos. Alberto, cuando hablan en los medios de comunicación de todo esto, de lo que se habla es de si hay conflicto en el gobierno de coalición o no lo hay, y de que lo ha paralizado el Consejo General, o que ha puesto sus trabas el Consejo General del Poder Judicial, no sé. Es que es muy importante, ¿no?, explicar todas estas cosas bien y dejarte de todas estas partes partidistas y explicarlo bien a la ciudadanía para que lo apoye, porque al final es la ciudadanía la que impulsa que los partidos se pongan de acuerdo. Al final esto es un poco así, el que vota manda, quiero decir. De todos modos, antes de que entremos en el tema de la ley, si os parece, yo querría saber vuestra opinión un poco de si en España verdaderamente pues la vivienda social, si los alquileres sociales, si la vivienda pública, si eso está, es un sector o es una en que el Estado realmente está encima de la cuestión o nos ha abandonado nuestra suerte. La vivienda pública y social no existe como tal, más que testimonialmente. O sea, nosotras que entendemos, comparando con otros países, por comparado ejemplo, Europa, con lo que o sea, para España no ha sido una prioridad crear, conformar un parque de vivienda pública que cuidar, donde se realojen las familias que lo van necesitando, o como una opción más, simplemente. Yo quiero, si fuera un mercado de alquiler compartido entre el sector público y el privado, pues se equilibraría de otra manera. Entonces tú podrías elegir, no porque seas un desgraciado que te ha ido fatal la vida, que además seas tengas dependencias, maltrato, no porque estés en una situación vital extenuante, no, sino simplemente pues porque es una opción tener un casero que sea una institución pública. Si fuera así, sería con lo que nosotras pedimos, que sea una de las patas del estado del bienestar, igual de garantista que, o mejor si puede ser, que hay que mejorar, como la salud, como la educación y como como el sistema de pensiones. Si fuera así, que así lo han construido en otros países, si fuera así, pues no estaríamos hablando como estamos hablando ahora de esta crisis, ¿no? Crisis de acceso a la vivienda. Se ha construido muchísima. Donde más se ha construido, por ejemplo, es en Andalucía. Y no creo que Andalucía tenga índices por encima de bienestar en el acceso a la vivienda, facilidades de acceso a la vivienda por, muy por encima de la media del resto de comunidades. O sea, que es que se ha construido para pasar a la, para inflar el mercado, ¿no?, especulativo. Y entonces, claro, nunca se ha amasado un parque suficiente de vivienda. Y eso es lo que hay que construir para que de manera natural se regule el mercado, ¿no? Que haya espacio, lo voy a decir bien, que luego los del sindicato me dicen que no, aprendo. A ver, que haya espacio para la actividad rentista, profesional incluso, que estén los fondos de inversión, las empresas profesionales, los alquileres seguros, toda esta gente tendrá su espacio en el sector privado, pero habrá vivienda asequible al nivel de los salarios medios para que la gente pueda acceder sin más, sin el estigma de ser una persona usuaria de servicios sociales, que está en los bloques de vivienda social, que están denostados, que están socialmente también, ¿no? Están ligados a delincuencia, a zona insegura, a zona poco cuidada, ¿no? De todos modos, Laura, tú has dicho que se construya un parque de vivienda social, ¿no? Lo que se construya el parque, o sea, que se conforme un parque. Vale, no digo que empecemos ahora a construir, es que es lo que te iba a decir. Edificar. Vale. Por favor. Porque está el problema de la vivienda vacía en España también. Sí. Claro. Que no sé si son 2 millones o no sé cuántas millones de vivienda vacía en no este país. No lo podemos saber, depende de cómo definas vacía. Porque, por ejemplo, la casa de Richard está vacía. Por ejemplo, ¿no? Tú vienes apuntando mucho desde que empezó el programa la dificultad de tener realmente datos fiables, claro, ¿no? Exacto. O sea, habría que construir, y se puede hacer perfectamente, construir pues unas herramientas analíticas estadísticas. Claro, y activar el censo, que no sea cada 10 años, poner unos ítems en el censo para que podamos saber, yo qué sé, el régimen de tenencia de la gente, cómo están viviendo y tal. Y eso sería un trabajo por hacer que igual lleva un tiempo, pero que habría que meterle mano. Otra cosa es la gran oportunidad que perdió este país con la Sareb, que por favor no me puedo ir sin decirlo, que son todas las casas de los desahuciados, se agolparon en manos de la banca y a su vez se agolparon por sanear sus cuentas, pobrecitos míos, se agolparon a su vez en esta institución, ¿no?, que es la Sareb. Que ahora, recientemente, habréis escuchado, ¿no?, que ha pasado a ser de gestión pública. Y estas de las entidades, como se hizo semipública con el porcentaje justo para hacerla opaca y tener el privilegio, ¿no?, de comprar y de vender y tal, sin que nos podamos entender porque es una empresa privada, pues no podemos saber, pero se calcula que todavía existen en sus manos 140.000 viviendas, que perfectamente podrían ser el parque de vivienda pública que España está necesitando. Solo, volvemos otra vez a lo mismo, solo haría falta voluntad política. Otras fórmulas que sí que están funcionando, muy rápidamente, porque esto es igual es un poco engorroso, pero que solo tenemos que copiar a los que lo hacen muy bien. Y sabes que los hacen muy bien los fondos de inversión. Tú solo tienes que bichear cómo lo hacen ellos y hacerlo desde la administración pública. Y hablo del tanteo y retracto, de tener la posibilidad de en las operaciones, tener el privilegio de tanteo y retracto, de decir, bueno, pues esta operación tan suculenta me la voy a quedar yo. Porque como administración pública, como ayuntamiento, como comunidad, pues me la voy a adjudicar. Y en Valencia se están comprando casas por 1 euro. Vale, que esto es muy de eslogan, ¿no? Pero titular, quiero decirte, ¿no?, que hay muchas fórmulas en las que con voluntad política sí se puede hacer y se está haciendo. O sea, que no perdamos la esperanza, que hay pequeños proyectos que sí que vale, están viendo bien. Vale, nos hizo antes, Alberto, una pequeña introducción sobre la cuestión de la ley, ¿no? Si quieres entramos ya ahí, ¿no? Claro. Laura, ¿tú cómo la ves? Tú como coordinadora, como portavoz que eres, ¿no? Pues yo quiero aprovechar para felicitar a todos los movimientos sociales, incluyendo Amnistía, porque hemos conformado desde 2 años para acá una plataforma civil muy amplia, de multisectorial, donde estamos todas a una con el proyecto de la ley de vivienda. En el momento que se acordó, ¿no?, como acuerdo programático del gobierno estatal, que dijeron que iban a sacar adelante en la legislatura una ley de vivienda. Entonces ya nos juntamos todas para, cada una para exigir desde nuestra área, ¿no?, desde lo que cada una sabe, cada una aportar y entre todas hacer piña, ¿no? Y desde ahí hemos estado trabajando. Y tengo que decir que si hoy tenemos una ley de vivienda en el Congreso, es gracias a la presión de esta plataforma por una ley de vivienda pública en España. ¿Por qué? Porque el acuerdo programático, que eran 4 puntillos mal hechos, pero que ni siquiera es un borrador de ley, lo tenían aparcado en un cajón y fuimos nosotros que en este verano nos hemos currado una ley de vivienda como tiene que ser, con un eje vertebral que es doble, que sería la función social de la vivienda y de la otra cara el derecho subjetivo a la vivienda, o sea, casa sin gente y gente sin casa, eso es lo que viene a luchar, y eso como línea vertebral, ¿no?, sería de cabo a rabo lo que nosotros defendemos en nuestra ley, con donde viene acotado una garantía de presupuesto, de evaluación, un régimen sancionador. ¿Tú me estás diciendo que la ley que va a entrar en el Congreso esta semana está hecha por...? No. Que esta ley la hicimos nosotros y la metimos en el Congreso con el apoyo de todos los socios de investidura de Pedro Sánchez. Menos Pedro Sánchez. Claro. Pero bueno, esa jugada política desde la base, o sea, que es un articulado de abajo arriba, una política de abajo arriba, entró la ley en el Congreso apoyado por todos los socios de la izquierda un jueves. Bueno, pues el lunes por la noche ya hicieron público Pedro Sánchez y Jone Belarra ya que habían llegado a un acuerdo de ley de vivienda, paralelo al nuestro. En contestación al nuestro, porque no podían permitir que nuestra ley llegara, porque claro, se solucionarían muchas cosas y perderían mucha pasta a otros, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, porque creo... ¿Para quién estamos gobernando, no? O sea, claro. Es la cuestión, pero de fondo, ¿no? El punto importante y el punch aquí que hay que poner en valor es que si no hubiéramos hecho esa jugada, ¿no?, de tensar la cuerda al límite, de decir, pues aquí está nuestra ley, si no sacáis vosotros la ley del cajón, va a ir la nuestra, porque ya está en el Congreso... no lo hubieran sacado. El gobierno está conformado mayoritariamente por el PSOE. No esperamos gran cosa del PSOE, ¿verdad? Claro. Pero ¿no recoge la parte del gobierno de Unidas Podemos demandas o planteamientos que vosotros? Claro, sí ¿no? Es desde el ahí lo diré. Desde el Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no?, de la Agenda 2030, desde ahí estamos en contacto desde todos los movimientos sociales y ellas van recogiendo, ¿no? Entonces, nuestra ley se la han cargado, no la admitieron a trámite, vale. Pero bueno, sacamos la suya del cajón. O sea que al final, regulinchi no era nuestra opción primera, pero algo es. Pero bueno, hemos llegado a este escenario. Y ahora tenemos esta ley, que no es una ley, que ya lo apuntaba antes Alberto, que son una serie de acuerdos, o sea, un Frankenstein, han cogido pues un acuerdo sobre desahucios, un acuerdo sobre tal, y las han cosido así de aquella manera, y eso va a ser, bueno, pues una batería de medidas de vivienda. Nosotros consideramos que es insuficiente y que es, además, por insuficiente es peligrosa, porque van a poder decir que esa regulación del derecho a la vivienda ha fracasado, por lo cual, o sea, me da miedo la lectura a posteriori, ¿no?, que podamos hacer. El hecho de que no esté bien tramada o bien trabada la ley, ¿no? Porque está hecha con... O sea, es muy poco ambiciosa, pero que se puede mejorar, porque la semana que viene empezaremos con las enmiendas parciales, y ahí es donde entiendo que los partidos con los que estamos un poco también en contacto, pues por favor que lleven nuestras demandas, porque ahí ya sí que solo pueden incidir los partidos políticos. Y nosotras, si quieres, te digo que tenemos 4 o 5 puntos esenciales, que nos estamos centrando en puntos que ya contiene la ley, porque ya meter bloques nuevos entendemos... que pues es que es complicado, perder, ¿no?, la oportunidad, ¿sabes? O sea, que son, claro, cosas que no van a salir. Pero de los bloques que sí existen, eso ya lo dejaremos para otra ocasión, pero de los que sí existen hay que estirarlos un poco como un chicle para que alcancen al menos a más gente, ¿no? Uno sería la paralización de los desahucios sin alternativa. Y ahí hay que afinar muy bien... En que no haya una alternativa de vivienda para esas personas. Claro, ¿no? Si a ti te van a desahuciar y por tus propios medios no tienes dónde ir, entonces hay que pararlo. La sociedad te tiene que dar, o sea, las administraciones públicas te tienen que dar, y a mí me gusta decirlo así, una mudanza digna, con todo lo engorroso de una mudanza, pero por favor, en todo caso, acompañada de un trabajador social o de un psicólogo, por el trauma de dejar tu vivienda contra tu voluntad, pero desde luego no por las fuerzas de seguridad de la policía, los antidisturbios, ni, o sea, hacer una mudanza digna a una vivienda... Que, por favor, que sea la salida a una vivienda estable, no a una vivienda, que aquí entraría el caso de Richard, que lo que le están ofreciendo a día de hoy por este tipo de normas, que a nosotros nos parecen insuficientes, es que le dice los servicios sociales, la alternativa que le dan es ir a una vivienda compartida, a la que no te puedes llevar tus enseres. Tienes que abandonar todas tus cosas, tienes que ir con tu maleta. Tu muleta, me imagino a las tres niñas con su muñeca y su bolsita. Así, entre 3 y 6 meses una vivienda compartida. Y de ahí... Te buscas la vida. A la calle. ¿Ves cómo es un poco, violencia institucional? Es el salvaje oeste, ataque, ¿no? Ataque. Eso es lo que no podemos permitir. Y en esos términos es en los que se está moviendo la ley de vivienda. Vale. Entonces, cuando decimos, por favor, una vivienda, que saque una puerta, no a un futuro desahucio inmediato dentro de nada, invisible, sino a una vivienda estable en el tiempo, donde puedas desarrollar tu vida y tener derecho, o sea, y pasar de la muerte civil, que es lo que donde están ahora, a una segunda oportunidad. Vale. Vale. Tenías más puntos. Dos. De la otra mano, si vamos a dejarle a la gente una vivienda estable, pues que necesitamos las viviendas, que no las tenemos. Y ahí vendrían las medidas que hemos comentado antes de incorporar al parque público de vivienda todas las casas de la Sareb o otras fórmulas, ¿no? Aunque sea comprando, pero bueno, que no hace falta construir porque hay muchísima vivienda vacía que además está salteada, o sea que no entraríamos en los guetos de vivienda pública, sino que es que sería en un bloque de viviendas como una vecina más. Hay otra muy importante por la emergencia, no a largo plazo, pero sí por la emergencia, sería la regulación de precios de alquiler. Y la regulación que nos están ofreciendo, no quiero ser muy técnica, pero sí muy gráfica, tiene que cumplirse para que una zona sea declarada de tensión, ¿no? Como que significa, una zona tensionada significa los precios aquí son un disparate. Vale, pues para que la administración pública diga los precios aquí son un disparate, se tienen que cumplir unos requisitos. Bueno, esos requisitos no los cumplirían ni la ciudad de Barcelona. O sea, la definición es tan laxa, o sea, tan exigente que no lo cumpliría nadie. Y menos las comunidades que están gobernadas por la derecha, con lo cual, tal como está, sería un fracaso la regulación de alquileres. Por cómo está definida. Es mejor que no haya esa regulación a que haya una regulación fallida. Pues yo creo que nos estamos pegando un tiro en el pie, sinceramente. Y ahí sí que hay que dar la batalla porque el 70%, actualmente el 70% de los desahucios son por alquiler. ¿Vale? Y luego una cosa que me parece elemental es incluir el tema de los tratados internacionales donde España está suscrita, como bien apuntaba Alberto, y que además Amnistía Internacional está defendiéndolo con Richard a la cabeza, ¿no? El tema de que no se están cumpliendo los dictámenes DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que es Madrid, porque es España, pero es que los 6 dictámenes recaen en la Comunidad de Madrid. No se están cumpliendo y España está haciendo rebota, no los está cumpliendo y además manifiesta que es que no se sienten en la obligación de cumplirlos, ¿no? Y eso hay que denunciarlo y eso tendría que estar incorporado en la ley de vivienda para que en algún momento los jueces puedan utilizarlo, porque es que tampoco les estamos dando ni la formación suficiente a la judicatura ni las herramientas. Entonces, eso sería un elemento así muy técnico, pero que nos tienes que empezar a sonar. Yo no sé si queréis añadir algo, si no yo tengo una pregunta para vosotros también, no sé si Alberto o tú misma Laura querrías añadir algo sobre el tema de la vivienda en el contexto de los derechos humanos o como derecho económico que tú mencionabas antes, Alberto, si no yo os lanzo la pregunta que tengo para vosotros. No, yo solamente cerraría el círculo volviendo al inicio, es decir, yo creo que todo lo que hemos estado hablando se resume en que el concepto de bien económico condiciona totalmente el escenario y evidentemente marca la lucha abierta y brutal que hay entre los intereses económicos y los intereses sociales. ¿Laura, quieres añadir o te has quedado a gusto? Yo me he quedado a gusto. Me da miedo tu pregunta, a ver. No, la pregunta es muy sencilla, un poco os la apuntaba antes. Yo quiero saber por qué vosotras, ¿no? Un viernes por la tarde, ¿no? Habéis decidido que vale la pena estar aquí y no tomándose una cerveza con los amigos, ¿no? Porque, en otras palabras, ¿por qué estáis en esta lucha que os ha traído a ti a ser de la plataforma y ser de la coordinadora y a Alberto ser de Amnistía y estar en este lío, ¿no? En este frego. Dale, Alberto. Bueno, pues la verdad es que yo he sido siempre... he estado vinculado a las causas como sindicalista durante 30 años en la Organización Nacional de Ciegos. Y cuando me jubilé ahora hace 10 años, pues dije, bueno, ¿qué hago de mi vida? Y entendí que tenía que seguir vinculado a causas y conocía de rebote Amnistía Internacional y decidí conocerla porque podía ser una opción. Y bueno, pues en los últimos 10 años he estado haciendo e intentando formarme lo más posible en el activismo y básicamente este es mi recorrido. Es decir, bueno, yo creo que lo llevo en el ADN el tema del activismo. Uh-huh. ¿Y el caso tuyo, Laura? A mí me pilló en un momento personal un poco dispersa cuando surgió el 15M y me contagié. Entonces, cuando el 15M, yo no sé si nuestros oyentes lo recordarán, si no es interesante, interesante para verlo. No, es que hay gente muy joven que no todavía, sí, eran verdad. Muy pequeños, sí, muy jovencillos. Eso hace ya 11 años. Es que ya hace, años, sí. Las asambleas del 15M llegaron a los barrios y a los pueblos de Madrid y de ahí, a su vez, surgieron grupos de trabajo pues sectoriales, ¿no? Y entonces surgieron pues una avalancha de asambleas de vivienda que nos conformamos al final como una red de sucursales de la plataforma Afectados por la Hipoteca, ¿no? Y bueno, pues luego hemos ido creciendo, mutando, coordinándonos con otros movimientos y yo pues me he quedado así, o sea, yo ya me he quedado activista y yo, además es que me ha hecho gracia el comentario porque yo llevo reuniéndome todos los viernes por la tarde, desde hace más de 10 años y entonces ya como que me tomo, ¿sabes?, las cervezas con la gente de la AFA directamente. Exactamente. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando la gente está en algún tipo de movimiento, ¿no?, de tipo que sea así social, digamos, o reivindicativo y tal, muchos otros piensan que no sirve para nada, que para qué haces eso y tal. Claro, yo estaba hablando antes, decía yo, V de vivienda, ¿no? Sí. V el 07, ¿os acordáis del 07? No sé si... Pues un movimiento en el que se reclamaba que el 07, sí, del PIB, ¿no? Ah, sí. Una acampada en castellana y tal. Esto fue... En los 90, yo creo, ¿no? Luego de ahí surgió también la RECADE, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, en el 2000, precisamente, sí, que ya fue cuando yo ahí sí que estuve. Luego de ahí se pasó a otros movimientos, V de Vivienda, movimientos también después, un poco más adelante, de sanidad, de educación y tal. Es decir, y todo al final confluye en el 15M, ¿no? Sí. Ahora el 15M se ha terminado, pero sigue habiendo. O sea, es decir, hay una continuidad, sí, y creo que al final lo que uno hace, esos viernes por la tarde que tú dedicas, ¿no?, o que el tiempo que dedica Alberto o que dedica Silvia también, al final sirven de algo y llevan a algún lugar, ¿no? Y yo creo que sirven para que, en general, la vida de la gente sea un poquito mejor, ¿no? Yo estoy convencida, sí. Si no existiera, habría que inventarla, la APA. Realmente, de acuerdo. La APA y todos los movimientos sociales. El asociacionismo, que en este país además ha sido una cosa que después del franquismo se quedó bastante bastante coartado, ¿no? Y que, bueno, menos mal que existe gente. Sí, es que es una inquietud muy humana, ¿no? Es decir, tú ves cosas que te horrorizan a tu alrededor, injusticias, y puedes elegir aguantarte o hacer algo. Claro. Que hay gente para todo. Lo interesante también es que además de sentirte tú bien contigo mismo, ¿no?, y poder tener amigos con los que tomarte una cerveza, ves que en la práctica estás sirviéndole a alguien y estás sirviendo en general a una mejora social del país, de la sociedad y en general de toda la vida, ¿no?, de todos nosotros. Sí, ¿no? Y de personas con nombres, perdona que te interrumpo. Josefina, personas que tienen cara, que son tus vecinos, que podría ser tú. Que eso es lo que a lo mejor mucha gente no se da cuenta. Es que a mí que me importa es que mañana podría ser tú. No es que podría ser tú, es que eres tú. Es que eres tú, claro. Pero otro día o en otro momento. Sí. Al final eres tú. Es esto de la alteridad o de la empatía, como quieras llamar, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero que tú eres yo soy tú. Es que no somos otros, somos el mismo. O sea, sí, bueno, el tema de la estafa hipotecaria nos podía haber tocado a cualquiera. Totalmente. Bueno, a todos. O sea, mi empresa no quebró, pero bueno, lo ha hecho ahora, quiero decir. Y ahora estoy en el paro. Pero me podía haber pasado hace 10 años. O sea, quiero decirte que es que te puede pasar porque es que es un problema social. Es como el que ve, esto es una comparación muy bestia, pero el concepto de convertir en problemas, los movimientos sociales han de convertir en problemas cosas que hasta ahora no lo eran. La violencia de género es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que antes estaba socialmente consentido, ¿no? Que a ti, tú, estamos aquí los señores hablando y tú te vas a la cocina y nos parecía normal. o un cachete al niño. Bueno, pues ahora eso socialmente no es admitido. Y socialmente hemos comprendido que eso es un problema social, no de esta señora en concreto, es un problema social. La dación en pago, pues es un concepto que nadie sabía, pero la plataforma de afectados por la hipoteca nos lo ha metido hasta en la sopa, ¿no? Que entregas tu casita y no sé qué tal. Bueno, pues convertir en problemas sociales lo que cada uno vivimos en nuestro hogar, de manera individual, ese es el punto fuerte del movimiento social. Nosotras tenemos que estar muy agradecidas a la lucha sindical, por supuesto, pero en nuestro caso, además, yo tengo mucho cariño al movimiento vecinal, porque cuando nació la PA en Madrid, se alojó, y aún sigue la sede estando, en la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y siempre han sido socios, ¿no?, en toda esta batalla legislativa y tal, siempre han estado muy, muy de la mano. Y ahí hay gente que luchó ya por convertir las chabolas en vivienda pública y consiguieron, ¿no?, todos estos planes de urbanización y tal, de los que no paramos de aprender. Entonces, yo estoy deseando que me cojan el relevo y poderme dedicar a otras cosas, ¿no? Pero sí, pero también es muy sacrificado, ¿eh? Dedicar tiempo, además de tu trabajo. Ojalá se acabara esto, ¿sabes? Me podía dedicar a otras cosas más ociosas, pero bueno, que no podemos tener el hermetismo este de que yo soy activista de vivienda, solo de vivienda o solo de sanidad pública, porque al final todo recae en los hogares, ¿no? Silvia, ¿tienes agenda? Tengo. Viene el 8 de marzo, por cierto. Exacto, ¿no? Ya hablando de todo un poco, me gustaría saber por qué ya no hay huelgas feministas, ¿no? Que hubo 2 años huelga y ahora se nos ha olvidado que se puede hacer huelga feminista. Sí, ¿no? Que tenemos la manifestación. No, digo huelga. Ah, huelga. Bueno, no se ha convocado huelga, ¿no? Dices. Ah, no lo sé. No se ha convocado huelga, que yo sepa. El 18 se convocó una huelga, primera huelga, y el 19 se convocó una huelga, llegó la pandemia, se acabó la huelga. Que la pandemia ha letargado muchas cosas. Sí, se ha llevado muchas cosas por delante. De momento vuelve la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Estaremos presentes como Amnistía. Y además quería comentar que estará también presente gente de la Cañada Real, que esto no lo hemos comentado, pero es otra de las campañas que llevamos desde Amnistía. Tiene mucho que ver con vivienda. Tiene mucho que ver con vivienda, efectivamente, pues, y todo lo que está relacionado con ello. No sé si Alberto lo quiere explicar un poco más para que la gente sepa también que puede venir y apoyarlos. Ajá. Sí, desde luego el tema de Cañada Real es un tema sangrante. Como comentaba al principio, bueno, pues Amnistía trabajado históricamente el tema de asentamientos irregulares, que es lo que es Cañada Real, desde hace ya 60 años, de 14 kilómetros, 7.000 y pico personas, 2.000 y pico viviendas, y desde luego es algo que desde la ley de Cañada del año 2011 y el pacto del 2017 sobre Cañada Real, parecía que había un compromiso político serio para resolver un problema sangrante, humano sangrante, y parece que actualmente los compromisos políticos de la Comunidad de Madrid fundamentalmente ha bajado mucho el compás y bueno, pues ahí hay una pelea en la cual las mujeres de Cañada Real han tomado la antorcha de los derechos de todas esas personas, y con la motivación de la Corte de Luz, que dura ya más de 500 días, dicho sea terrible, porque imaginaros lo que es vivir sin luz o con luz en precario. En Ucrania tienen luz todavía, muchas ciudades, claro, ¿no? O sea, claro, en precario durante 500 días, pues creo que hay que apoyarlas. Amnistía Internacional lo está haciendo, todo tipo de incidencia con la comunidad, con los ayuntamientos, con la delegación del gobierno, porque desde luego es algo que tiene que tener una solución inmediata, el tema de la luz y el tema de el Cañada Real en su conjunto no puede eternizarse. Vale. Yo quería apuntar, no me aguanto, el tema de la Cañada, que es la vergüenza nacional, porque en plena capital, ¿no?, es como que España es suficientemente rica como para poder garantizar una vivienda y por supuesto unos suministros básicos a toda su población, pero es que además, que no se entienda mal, que es que estas familias están deseando pagar su luz. O sea, que es un motivo político. No es que no tengan dinero y, o que quieran vivir enganchados o cualquier otra cosa que podamos presuponer. Es que están con el dinero encima de la mesa y no se lo quieren coger. Es que dices estos temas, hablamos de estos temas y a mí me viene a la memoria otra vergüenza nacional y nos tenemos que ir enseguida. Y vamos a dejar un minuto a Silvia también para que diga la agenda de amnistía, ¿no? Claro. Pero es que el dato reciente que ha salido de 1 millón, casi 600.000 familias en España que comen de las colas del hambre, quiere decir 6 o 7 o 5 millones de personas que comen de las colas del hambre en una población de 46 o 47 o millones, me parece demencial en un país supuestamente occidental civilizado, demencial. En fin, no vamos a otro día hablamos si queréis de eso, ¿no, Silvia? Sí, nada, y a la gente de aquí de la zona, pues invitarles a venir el domingo, otro día que también podíamos estar durmiendo, pero vamos a estar ahí dando nuestra caña, en la Esfera de Alcobendas de 10 a 2, que es la Feria de Igualdad, y bueno, ahí estaremos con unos cuantos casos de mujeres afganas, nuestro caso de defensora de los derechos medioambientales en Colombia, y el que se quiera acercar y conocernos más, pues allí lo esperamos. Añado que mañana a la 1 hay una convocatoria en La Viña, en el Centro Comercial La Viña, aquí en San Sebastián, contra la violencia machista. Y nos vamos. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y muchísimas gracias, Alberto. Silvia, muchas gracias. A ti y encantados de estar aquí. Un placer. Gracias, Armando. Sinceramente. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light, hey. Stand up for your right. Come on. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your right. Yeah. Get up, stand up. Yeah, yeah. Stand up for your right. Get up. Life is your right. Get up, stand up. We can't give up the fight. Stand up for your right. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us traveling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't.